4. Palabras de Jesús después de muerto. Jesús le dijo: No me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos, y diles: Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Juan, capítulo 20, versículo 17. Y Jesús se acercó, y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo, y en la tierra. Mateo, capítulo 28, versículo 18. Y vosotros sois testigos de estas cosas. 24-49 Aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros. Pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Lucas, capítulo 24, v. 48 y 49. Todo, pues, en las palabras de Jesús, ora en vida, ora después de muerto, revela una dualidad de personas perfectamente distintas. Lo mismo que el profundo sentimiento de su inferioridad y subordinación, con respecto al Ser Supremo. Con su insistencia en afirmarlo espontáneamente, sin ser obligado ni solicitado por nadie, parece que quiere protestar anticipadamente contra la jerarquía que, según prevé, se le asignará con el tiempo. Si hubiese guardado silencio acerca del carácter de su personalidad, hubiera quedado abierto el campo a todas las suposiciones y sistemas. Pero la precisión de su lenguaje desvanece toda especie de incertidumbre. ¿Qué mayor autoridad puede encontrarse que las mismas palabras de Jesús? Cuando él dice categóricamente: Soy, o no soy tal, o cual cosa, ¿quién será osado a atribuirse el derecho de desmentirle, aunque fuese para colocarle a mayor altura que él se coloca? ¿Quién racionalmente puede creerse más al corriente que el mismo Cristo, acerca de su propia naturaleza? ¿Qué afirmaciones pueden prevalecer contra afirmaciones tan formales y múltiples como estas? No he venido por mí mismo, pero el que me envió es el único Dios verdadero. De parte de él vengo. Digo lo que he visto en mi Padre. No me toca a mí daroslo, sino que será para aquellos a quienes lo tiene preparado mi Padre. Me voy a mi Padre, porque mi Padre es mayor que yo. ¿Por qué me llamáis bueno? Solo Dios es el bueno. No he hablado de mí mismo, sino mi Padre que me ha enviado es el que me ha indicado lo que debo decir. Mi doctrina no es mía, sino que es la doctrina del que me ha enviado. La palabra que habéis oído no es mi palabra, sino la de mi Padre que me ha enviado. No hago nada por mí mismo, sino que digo lo que me ha enseñado mi Padre. Nada puedo hacer por mí mismo. No busco mi voluntad, sino la voluntad del que me ha enviado. Os he dicho la verdad que he aprendido de Dios. Mi alimento consiste en hacer la voluntad del que me ha enviado. Vos que sois el único Dios verdadero, y Jesucristo a quien habéis enviado. Padre Santo, en tus manos encomiendo mi espíritu. Padre mío, si es posible, haced que este cáliz sea parte de mí. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios, y a vuestro Dios. Cuando semejantes palabras se leen, uno se pregunta cómo ha podido ocurrirse siquiera el darle un sentido diametralmente opuesto al que con tanta claridad expresan. ¿Cómo ha podido siquiera pensarse en concebir una identificación completa de naturaleza y de poder entre el Señor y el que se confiesa su servidor? En este altercado, que dura ya 15 siglos, ¿cuáles son los documentos capaces de producir convicción? Los evangelios. No hay otros, que, cerca del punto litigioso, no dejan lugar a duda alguna. A documentos auténticos, que no pueden recusarse, sin negar la veracidad de los evangelistas, y del mismo Jesús. Documentos abonados por testigos de vista, que se opone. Una doctrina teórica puramente especulativa, nacida 3 siglos más tarde de una polémica habida sobre la naturaleza abstracta del Verbo, vigorosamente combatida durante muchos siglos, y que sólo por la presión de un poder civil absoluto ha conseguido prevalecer,